Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Por qué Razón. Tenemos una invitada a la directora Andrea Carrizo sobre la baja de categoría en 7800, una escuela de aquí de nuestro distrito de Verá. Para hacerlo más corto, sí, y yendo al grano, y para que la gente entienda más que nada todo el contexto. Hola Andrea, buenas tardes. Y vamos por la primera pregunta, que es esta, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado la escuela, ¿no?, ante la decisión de la baja de categoría? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, el principal desafío es visibilizar, ¿no? Lograr que se visibilice la situación de baja de categoría de la escuela, que cae como un baldazo de agua fría a la comunidad, y generar esto, ¿no?, en la opinión pública, que la opinión pública se manifieste, que la comunidad se pronuncie y que luche por eso que tanto le ha costado construir, que es sostener esta escuela a lo largo de tanto tiempo, una escuela de una trayectoria de más de 60 años. Bien, gracias. Para la segunda pregunta, ¿qué acciones, digamos, concretas planean tomar para defender la categoría de la escuela y evitar que esto afecte a los alumnos, ¿no? Respecto de las acciones que pusimos en marcha, primero fue durísimo comunicarle a la comunidad esta situación. Han comentado por ahí, escuché en redes que ya se sabía que la escuela iba a bajar de categoría. A nosotros nunca, nunca nos comunicaron que esto iba a suceder. Sí, la escuela estaba observada desde el año 2019, pero con la matrícula fluctuante, bueno, siempre estuvimos a resguardo de eso. Entonces, bueno, primero comunicarle a la comunidad, al grupo de padres, al grupo de cooperadores, y bueno, diseñar un plan, ¿no? Para por lo menos alzar nuestras voces. Así que comunicarles a la comunidad, luego tenemos prevista reunión informativa con toda la comunidad que es partícipe de la escuela, y elevar notas al ministerio en rechazo a esta medida. Al ministerio y pedir ayuda y colaboración a todos los funcionarios que son los que se encuentran visibles en nuestra zona. Ok, bien. Para la tercera pregunta, ¿cómo describiría el impacto emocional que esta medida han generado en los estudiantes y docentes? ¿Por qué no? Sobre el impacto emocional hacia la comunidad, hacia la propia institución. Es muy duro. Primero que el cambio implica que yo como docente ya no estaría en la escuela, que eso es lo de menos, ¿no? También que creo que es lo más importante, que qué es lo que les dejamos a la comunidad, cómo quedaría nuestra escuela. Ya no sería esa escuela como tal, autónoma, sino un ser que pasaría a depender de otros directivos. Y en la comunidad y en el grupo de padres, la verdad es que fue una noticia muy choqueante, también en el personal de la escuela, una noticia muy triste, porque la escuela tiene un grupo que lo sostiene, un grupo poderoso de padres y cooperadores que lo sostiene con el trabajo cotidiano, con el acompañamiento. Y nosotros conocemos los SER, hemos trabajado en SER, otros han mandado a sus hijos a SER, y es muy difícil sostener una institución como un SER, porque ya los recursos se reducen, la capacidad de gestión se reduce o se ve más signada por la cuestión burocrática. Entonces, bueno, ese es el impacto. Para la siguiente pregunta, ¿qué opinión le merece el papel de las autoridades educativas en esta situación? Y respecto de las autoridades educativas, puedo decir que, bueno, hay una normativa, entiendo el accionar del supervisor, pero entiendo que es el momento de dar el debate. desmembrar una escuela, reducirla a lo mínimo posible, es tal el daño que hacen en comunidades como las nuestras, como el paraje 70800, como otras más que, bueno, que también están en la misma situación. Pero creo que es el momento de dar el debate, porque quieren reducir o quieren achicar costos o achicar presupuesto, ¿no? En nuestras escuelas rurales, generando tal vez una grieta mayor entre la calidad educativa de la que, a la que acceden los niños de un paraje rural que acceden o que asistan a un SER, que a lo de una escuela urbana, por ejemplo. Entonces, desde ese lugar, esperamos que esta situación se revierta, que se visibilice y que sea una oportunidad para dar ese debate tan necesario. Bien. ¿Qué rol ha jugado la historia de la escuela y su vínculo con la comunidad en esta lucha para mantenerla abierta? El vínculo con la comunidad creo que es el más importante para sostener esta lucha, para luchar contra esta baja de categoría, porque hay un pueblo completo y un grupo activo de personas que se sienten parte, que se sienten comprometidos, que trabajan en pos de las mejoras edilicias, de proporcionar recursos, de gestionar mejoras, que es una cooperadora muy activa y también una comunidad. El paraje 70800 es una comunidad tan pujante en el sentido de que se siente tan parte de la institución que es muy importante el apoyo. De hecho, la comunidad toda abraza a su escuela y están expresando como pueden su opinión respecto de esto para que no suceda. Yendo para la casi última pregunta, ¿qué mensaje personal le gustaría dejarle a las familias, estudiantes, que temen perder su espacio educativo, ¿no? Y respecto del mensaje, yo creo que es válido hoy decirle a toda la comunidad del paraje 70800, a toda la comunidad educativa, este grupo de docentes, de cooperadores y padres que sostienen la institución, más allá de todas las adversidades, de las necesidades, buscando las formas siempre de subsanar, de encontrar caminos que nos ayuden a resolver o que nos planteen ciertos desafíos, nuevos desafíos, cumplir nuevas metas. Que bueno, que luchemos juntos, que no sabemos si esto se puede revertir o no, pero que por lo menos luchar para que las voces se escuchen. Que nos vamos a hacer escuchar. Muchas gracias, Andrea, y bueno, esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible.